Una menos cuarto, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos además hablándoles de actualidad local, focos de atención en nuestra población que pasan por hablarles, por ejemplo, del trabajo que se desarrolla por parte de colectivos como la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Lo cierto es que, bueno, por estas fechas siempre solemos hablar sobre el programa Vacaciones en Paz, sobre la llegada de los niños saharauis a nuestra localidad, que siempre, bueno, pues suele llevarse a cabo precisamente a finales del mes de junio, una estancia de 2 meses que comienza pues a finales del mes de junio y finales también del mes de agosto. Vamos a conocer algunos de los detalles de Vacaciones en Paz 2015 en nuestra localidad a través de la Asociación Saharaui de Ubrique, y lo vamos a hacer con su portavoz, con Manuela Agüera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuela Agüera, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, pues el programa Vacaciones en Paz, que ya está en marcha desde luego, y bueno, pues a falta de conocer los detalles, ¿no? El día en el que llegarán los pequeños saharauis, los cantidad de pequeños que van a acoger las familias ubriqueñas y las familias de la comarca en ese régimen, ¿no? En nuestra población para disfrutar de ese periodo vacacional. Cuéntanos un poco los detalles de este año. Pues este año los mismos detalles de todos los años. La fecha no la tenemos todavía concreta. Sabemos que vienen del 26 al 30 de junio. Pero el día concreto que le toca a la provincia de Cádiz no se sabe todavía. O sea, me imagino que en esta semana se sabrá. Están todavía con los de la línea argelina, que son las que traen a los niños. Están negociando los precios de los billetes, porque todos los años, como todo sube, pues también suben los billetes. Y entonces ahí hay un tira y aflojo hasta que se consiga lo que más o menos le venga bien a todo el mundo, ¿no? Y nada, espera que ya sepamos cuándo hay que ir por ellos y nada. Eso es referente a la fecha de llegada de los niños. Después, si quieres que te digan los niños que van a venir. Sí. Mira, son 19 en total. Antes hemos estado hablando, pero me ha mandado Paco un comunicado que vienen algunos más. Vienen 7 a Ubrique, 2 a Benauca, 1 a Prado, 4 a Villamartín, 4 a Olvera y 1 a Alcalá del Valle. Total 19. Esos son los niños que van a venir este año a la comarca. Uh-huh. Son poquitos con respecto a otros años, pero vamos, no se está perdiendo lo que es el proyecto de Vacaciones en Paz. Sí, cada año la verdad es que se ve reducido, ¿no?, el número de familias que acogen a los pequeños, ¿no?, del programa Vacaciones en Paz, los pequeños saharauis. Cada vez parece que se va reduciendo ese número, ¿no?, de familias de acogida. Sí, claro, de los primeros años, de aquí a 6 o 7 años, cada año menos. Los primeros años Andalucía acogía 4.000 niños. 4.000 niños en Andalucía son muchos niños. Y claro, con la crisis pues habrá quien no pueda enteramente acoger a un niño, porque ya hemos dicho todos los años que el niño implica muchos gastos en sí, porque para comer donde comen 4, comen 5, sí se echa, pero vamos, que no es el problema. Después la preparación del equipaje, todos los que están a su alrededor suelen comprar 4 cositas poquito a poco, y si no se le prepara equipaje, se le dice a la asociación y se le prepara su equipaje con lo que sea que sale, ¿no? Productos básicos de ropita de invierno y 4 cositas de las que no hay así, por ejemplo la miel, que es un artículo de lujo y ellos la utilizan como si fuera medicación, no medicamento, pues 4 cositas así, que tampoco el niño, vamos, constituye un gasto excesivo, pero sí se ve que de unos años atrás, desde que empezó la crisis, pues la cosa ha ido a menos. Lo cierto es que el año pasado, estoy mirando por aquí algún dato, en Vacaciones en Paz 2014 fueron 8 menores los que llegaron a Ubrique y 21 en total a la comarca de la sierra, 21 saharauis en la sierra de Cádiz, tengo por aquí el dato. Este año son 19 en la sierra y 1 menos, 7 en Ubrique, ¿no?, con respecto al año pasado. Sí, es que lo que pasa es que cuando el niño es repetido, resulta de que viene hasta los 12 años. Si el niño cumple los 12 años en el último vacaciones para que le toque, ya el siguiente no viene. Llevamos 2 años con este que le han subido el año de salida hasta los 14. Vamos a ver, hasta los 14 que puedan salir. Ya después ya no es imposible que salgan los niños. Entonces lo que pasa es que, claro, van saliendo. Antes venían con 7 años. Como salen cada vez menos, pues los que están allí con 7 años se ponen en los 8, se ponen en los 9, que son los que le van tocando de salir. Porque esos niños tienen que salir, que no han salido nunca. Claro. Entonces, pues ese es el problema. ¿A partir entonces de qué edad, me has dicho? Pues salían, estos años atrás salían con 7 años. De los 7 a los 14 entonces, ¿no? De los 7 a los 12. A los 12, perdón. Y ahora están saliendo de los 9 a los 14. Que el niño que sale por primera vez puede estar con la familia por esos 5 años que tiene derecho a salir. Nada más. Nada más. Es que hay que dar la opción a los demás. Tienen que salir los niños que no han salido nunca. Y hay familias que los niños, que si es el primer niño o el segundo niño, que no han salido nunca, pues esas familias se notan ya con las que han salido otras veces. En el sistema, en el sentido de, económicamente, en esa jaima o en esa casa saharaui, ¿no? En una casa donde haya 3 niños que sacan todos los veranos, pues ahí se nota. Por lo que llaman los críos, el dinerillo que se le da, claro. Que hay 3 familias acogedoras de esa misma familia, se nota. Cuando llegan, que llegan de todos los críos, la familia, pues, allí en los saharauis, ven que hay una cosita que tienen durante el año de ropita y de dinero para poderlo comprar. El niño que no, la familia que tiene un crío que no ha salido todavía, pues ahí se nota todavía que no entra nada. Claro, yo el criterio de edad y de salida, y no sé quién lo establece, imagino que tanto Frente Polisario como asociaciones de saharaui, ¿no? No, eso Fandas. Son allí la juventud de saharaui. Son los que organizan la salida de vacaciones. Las vacaciones en paz y el que lleva todo el tema de vacaciones. Lo digo porque si antes era con 7 la salida, ahora 2 años más mayor, con 9, esa diferencia es la que me suena rara, ¿no? Porque... Pero es por eso, Rocío, porque al salir menos niños, si antes salían 4.000 en Andalucía, a nivel de toda España eran lo menos 10.000. Si ahora mismo salen, vamos a suponer, en Andalucía salían 10 y ahora salen 2, esa diferencia de niños tienen que ir saliendo los que no han salido nunca. Ya, claro. Se organiza de esa manera. Porque no han salido, serán esos 2 añitos más mayores. Claro. Y esos que se quedan así con 7 años son los que le tocan de salir al año siguiente. Claro, está estructurado de modo que, bueno, pues todos tengan la oportunidad de disfrutar de ese verano fuera de las temperaturas tan altas que se experimentan, ¿no?, en los campamentos de refugiados. Así. En fin, pues, y todo esto responde a el descenso de familias de acogida que reciben a los niños saharaui durante vacaciones en paz, ya no solo en Ubrique, sino en toda Andalucía, ¿no? En toda Andalucía, en toda España. Claro. Y eso es lo que pasa, el descenso de familia, pues lo que hace que no puedas tú traer 20 niños si no tienes dónde colocarlos, ¿no? Claro. En fin, el programa Vacaciones en Paz en Ubrique sí que ya está cerrado con, como decíamos, 19 en total para la comarca de la sierra, 7 que van a llegar a nuestra localidad. Bueno, cerrado quiero decir que lo mismo mañana pasa a salir en otra familia, incluso cuando están los niños en el aeropuerto, que no ha sido la primera vez que nos ha pasado, está en el aeropuerto recogiendo niños y de llamarnos de aquí, mira, a ver si os podéis traer... Hay algún niño que sobre de otro sitio, que hay familias aquí, que hay 2 o 3 que quieren niños. Pues en ese momento no lo traemos para acá. Que cerrado completamente hasta el final, tampoco. Hasta que no lleguen el mismo día nunca se sabe realmente, ¿no? Pero en principio esto es lo que se supone que vamos a tener. En principio 19 niños en la comarca, sí. Y que empezarían a llegar del 26 al 30 de junio, pues dentro de 2 semanas prácticamente. Sí, lo que pasa es esto, que la provincia de Cádiz no se sabe exactamente el día... Que van a llegar. La provincia de Cádiz llega un día y llegan todos. Antiguamente lo mismo venían hoy que venían mañana, te tenías que estar una semana en el aeropuerto. O sea que eso era... Se ha cambiado todo, amigo. Porque venían 3 niños, después venían 2, después venían 6, después... para toda la provincia, ¿no? Y ya no, ya viene la provincia entera en el mismo vuelo. ¿Llegan a través de qué aeropuerto? ¿A través de qué zona? Málaga. A través de Málaga siempre, Málaga, ¿no? Málaga lleva ya muchos años, vamos, desde el principio, que están acondicionados, ya están allí el equipo médico esperando cuando llegan, porque nada más que llegan le hacen una especie de reconocimiento, ver los que vienen, que algunos vienen muy estropeaditos, pero vamos. Y nada, está todo acondicionado para eso. Pues del 26 al 30 de junio llegarán los pequeños que se acogen al programa Vacaciones en Paz y que pues realizarán su estancia veraniega aquí en la provincia de Cádiz y en concreto pues también en nuestra localidad. Vosotros desde la Asociación Saharaui de Ubrique, pues imagino que también no acudís para esa recogida, ¿no?, de los pequeños. Sí, ¿cómo lo organizáis? Pues un número de personas de aquí de la asociación. Vamos a ver, se pone un autobús desde Jerez y entonces van todos los de la provincia de Cádiz, todos los responsables, se van en ese autobús y bueno, un autobús es que se va los responsables, pero van dos o tres autobuses para traerse ya lo que son todos los niños que siguen en ese vuelo. O sea, tú vas con tu lista, una vez que llegan, ya se ve por la lista los niños que son los tuyos, ya te los pones aparte, en fin. Y ya te los trae, los montan en el autobús para acá. Ese es el sistema que... Y luego la ida pues exactamente igual. Te llevan todos los niños al sitio donde... Que es La Parmosa, me parece que... O a Jerez concretamente. Y nada. Todos del tirón, con el responsable, dos o tres personas responsables. Y hasta el aeropuerto de Málaga. Uh-huh. Eso todos los años igual. Es el proceso, ¿no?, el seguimiento que se hace para la llegada de los pequeños saharauis en esa localidad, que podremos comenzar a verlo ya a partir del mes de julio, ¿no?, porque si llegan, como decíamos, en concreto el 26 al 30 de junio, pues seguro que ya a partir del 1 de julio los vamos a comenzar a ver, ¿no? Brillantito sus pieles, que esto parece mentira, que cuando llevan 2 días aquí, el cambio que toman. Se le pone una piel completamente hidratada, porque vienen sequitos y esos pelos que traen, pero eso, hasta ti cuando hemos estado nosotros allí, se te ponen los pelos de esa manera. Eso es de ese polvo tan tremendo que hay allí. Y cuando llegan aquí, le echan sus cremas, se ponen en el cuerpo, en el pelo, y ya aparecen otros. Y no quieren más que venir a España para arriba y a venir a España para abajo. y un poco, bueno, pues disfrutar de su estancia aquí y tener ese periodo de descanso, ¿no? Quitarse de esas altas temperaturas. Exactamente. Que se experimentan. Las revisiones médicas, que son una cosa muy importante, que ya gracias a Dios los niños no tienen nada que ver con los primeros que venían. Ya casi todos vienen, el que ha estado de repetidor, casi imposible o casi, no sé cómo decir, que ya le hagan una analítica en condiciones, a menos que el niño presente cualquier cosa, ¿no? Pero se ve que vienen muy bien, vienen recuperados de un año para otro. Y la verdad es que sí, el dentista es otra cosa que también está dentro de lo que es el programa nuestro, el médico, después a la Cuaserri, también se lleva y se dieron pasan, vamos, a la playa, y después hay una manifestación el 4 de julio, que se hace en esa fecha siempre en Sevilla, y acuden todos los saharauis que están aquí, todos los niños, vamos, con la familia, y es una manifestación que se hace, pues se lleva haciendo desde que vinieron los niños por primera vez, para reivindicar lo que es la lucha del pueblo saharaui. Es el programa de actividades previsto, ¿no?, también ya por parte de la asociación para la estancia de los pequeños saharauis en nuestra localidad, actividades que se organizan, algunas que tienen un carácter ya más obligatorio, otras que no. Y bueno, pues todas ellas enfocadas a intentar hacer esa estancia más agradable, ¿no?, a los pequeños, y al mismo tiempo pues no olvidar la parte reivindicativa también de esas vacaciones en paz que se desarrollan igualmente en nuestro municipio. Manuela, ¿qué más nos queda por decir por parte de lo que es Vacaciones en Paz 2015? Pues nada, que aquí estamos trabajando todo el año. Hace 15 días, el sábado pasado, el anterior, el día 6. Sí. Se hizo un mercadillo solidario, que estamos haciendo de vez en cuando. Tenemos las cositas que tenemos para sacar 4 perras, porque aquí todo se hace a base de dinero. Y nada, pusimos el mercadillo en la Avenida España, se vendieron 4 cositas y eso. De momento, ahora mismo ya no tenemos más cositas pendientes. Para contribuir con lo que es la financiación de estos dos programas que anualmente desarrolla la Asociación Saharaui, ¿no? Por un lado Caravana, que siempre decimos, y luego por otro lado también Vacaciones en Paz, con la estancia de los pequeños aquí en Ubrique. Porque hay que decir que la Asociación Saharaui de Ubrique es una de las pocas, no sé si habrá algunas otras más, ¿no?, en toda España, que pues sufraga gastos la propia asociación de lo que es el viaje de los pequeños. Yo no sé si esto se sigue haciendo, la falta de fondo ya no permite que se haga. Sí, es que no hay otra, Rocío. Claro. los billetes hay que pagarlos y lo paga la asociación. Exactamente. Sí, y pero en las demás asociaciones también se tiene que financiar vendiendo cosas, vendiendo de todo, rifas, loterías, porque las subvenciones son pocas y en otros sitios sí comprometen a la familia, a, por ejemplo, si rifa un coche, entonces de Jerez, le dan un talonario completo a la familia, o tienen que vender, si no lo vende, entonces que si son 50 euros que es el lector talonario, te lo descuentan a ti del billete de niño. Aquí nosotros también, verás, si las cosas que tenemos, la familia la estamos implicando también un poquito, en que tienen que echar una mano, claro, para todo esto. Las papeletas que tenemos de Fanda, que el dinero que se recoge para la asociación, para la propia asociación, después la lotería, pues cada familia se tiene que llevar un número determinado de cositas para que ese billete del niño cueste menos. Y lo que hacemos es implicarla toda para que ayuden un poco, porque solo nosotros no podemos tirar de... que ya son poquitos niños, pero casi 600 euros que vale cada billete supone un dinero muy curioso. Así que a base de todas estas cosas, pues como vamos tirando. Claro. Pues son los datos en torno a Vacaciones en Paz. Recuerden, del 26 al 30 de junio comenzarán a llegar los pequeños saharauis, también a la provincia de Cádiz, en concreto a la sierra, llegarán 19 y a nuestra localidad 7 pequeños saharauis dentro de ese programa, dentro de Vacaciones en Paz. Manuela, te vamos a emplazar, si te parece, para un próximo encuentro en el que, bueno, pues ya sea una realidad la estancia de los pequeños aquí en Ubrique, para conocerlos un poquito mejor, para especificar realmente cuántos han venido, si ha habido algún cambio o no, y para, bueno, pues conocer también de manera un poco más amplia ese programa de actividades que prepara la propia asociación para los pequeños, si te parece, ¿de acuerdo? Muy bien. Quedamos en eso y te agradecemos el que nos hayas atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Manuela Güera, portavoz de la Asociación Saharaui de Ubrique. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.